Muy buenas noches para todos. Es un gusto para nosotros como Banda Sinfónica de la Provincia, para las maestras y maestros de la Banda Sinfónica, estar en esta apertura de este festival que se hace cada vez más grande para la nación, para Argentina, pero también internacionalmente ha adquirido un reconocimiento muy importante que valoramos nosotros como músicos, como intérpretes y como gestores de la cultura dentro de toda la provincia. Vamos a poder disfrutar de un concierto muy interesante que describe los colores característicos de cada compositor que han sido nombrados previamente. Bien, dicen que normalmente se puede conocer mejor a un compositor a través de su música, a través de lo que escribe, que a través de las palabras. Así que vamos a disfrutar de tres grandes piezas del maestro Jorge Martínez, que sin duda ha tenido la fortuna de explorar diferentes sonoridades, viajando por toda Latinoamérica, y en esta ocasión nos trae tres piezas que evocan la gran riqueza que tiene el folclore argentino. Vamos a comenzar con un guanyo, vamos a ir viajando de luego a hacer una vidala y terminaremos con un gato. Así que esperamos que puedan disfrutar de esta noche tan especial para todos nosotros. Un aplauso para dos compositores que nos han permitido disfrutar de su música hoy y que hacen grande la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba. Muchas gracias.